Bienvenidos a Fractura Expuesta Radio Tango. Sí, arrancó medio como... A ver, tíralo. Ando mal de carburación, me parece. Como quiera, Gugliaro, vamos de vuelta, si usted lo dice. Carburación es otra cosa. Bienvenidos a Fractura Expuesta Radio Tango. Tíralo de vuelta, por favor. ¿Otra vez? Saludo yo ahora. Arriba la cortina, por favor. Va de vuelta. Más arriba la cortina, por favor. Más arriba. Bueno, bueno. Bienvenidos a Fractura Expuesta Radio Tango, Defensores del Ocio. ¿Cómo le va? Y te sacan así, abruptamente. No me saqué. Es un saludo a la gente de Defensores del Ocio que seguramente está escuchando. Gracias por el humor. Esto es un programa de tango, se llama Fractura Expuesta y viene después de Demasiado Fútbol. Sí, ahora va a haber Demasiado Tango, quizás se podría bien, ser. Bien, bien, bien, bien pensado. Detrás de este vidrio que nos separa está Gabriel Agugliaro. Él es quien opera técnicamente este maravilloso programa. No lo sé. Bueno, y después está también Hernán Casares en la coordinación de aire. Y nosotros aquí hasta las 11 de la noche con música y con estos trompetistas y saxofonistas. Tremendo. Corre ese piano. Mirá cómo se maneja. A toda velocidad. No es Julián Peralta. Hoy transmitimos en lo online de fracturaexpuesta.com.ar. Fue una transmisión unilateral y espontánea. Resulta que estaban participando astillero del Festival de Músicas del Mundo de Cines en Portugal. Y bueno, hicimos un enlace, prendimos del... Internacional, prendimos un transmisor que tenemos en Portugal. Nosotros acá levantamos lo que tenemos por acá. Qué bien. Así que hubo mucha gente que se prendió espontáneamente a escuchar en la radio online que tenemos cada tanto ahí en fracturaexpuesta.com.ar. Lo interesante es esto, que ustedes sepan que en la página... En cualquier momento puede pasar algo. En realidad pasa los viernes a las 19 horas. Pero ustedes... Se puede caer la página también. También, claro, todo. O sea, es parte de las cosas que pueden pasar. Pero cada tanto entren porque hay un reproductor que dice fuera de aire o en el aire, ¿no? Y ahí eso les está diciendo que si estamos en el aire, algo está sonando. Y si ese algo encima es un concierto en directo. Y después lo mejor fue la entrevista de las periodistas portuguesas hablando con Julián Peralta, con el pianista, con Mariano González Calo, el bandoneonista, claramente se las querían levantar. Bueno, eso lo dice usted, señor. Yo no sé si efectivamente fue así. No tuve la oportunidad de escucharlo. Ninguna manera. Venían, como siempre, cuando uno baja de dar un concierto duro, estaban re locos de adrenalina. Y eso lo dice usted, yo no me quiero acercar. Y muy emotivas las palabras de Julián Peralta. Bien. En el escenario, mencionando en 2 minutos... a un auditorio que, por supuesto, no domina el castellano, que lo entiende más o menos como nosotros entendemos el portugués, a el Che Guevara y a Diego Maradona para hablar de tango. Y usted se preguntará, ¿qué? Guevara, Maradona, claro, tango. Y aplausos. Bien, perfecto. Está bien. Arrancamos este programa que tiene una línea de oyentes, línea que es el 4382-9327, 4382-9327, para aquellos oyentes que quieran dejar su mensaje en el contestador en el contestador opinológico, más o menos. Quieran dejar su opinión en el contestador automático. Hay una pregunta que se llama... ¿Qué dice? Las preguntas no se llaman. Que dice, ¿hay poesía en el tango? Es una pregunta muy cliché, así que no llamen. Bueno, está bien, perfecto. Ese es el número telefónico y también hay una dirección de correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org. ¿Quedó pendiente el número de teléfono? No quedó pendiente. 4382-9327. Bueno, está bien. Repitámoslo de nuevo. 4382-9327. Cuarta vez. 4382-9327. Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango, le dan al botón me gusta. Y Twitter, @FracturaTango. Si Gardel hubiera conocido internet. Va, me salió re. ¿Cómo? Un poco. ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hagamos todos juntos porque te va a quedar... Este lo hago un poco, ¿sí? Vamos. Escribí siempre en reacciones estrepitosas, acosado por la obligación de la columna cotidiana. Digo esto para estimular a los principiantes en la vocación, a quienes siempre les interesa el procedimiento técnico del novelista. Cuando se tiene que decir, se escribe en cualquier parte, sobre una bobina de papel o en un cuarto infernal. Dios o el diablo están junto a uno, siempre dictándole inefables palabras. Y que los eunucos bufen. Humano cayó en la soledad que se encontraba, ya jugado, se puso el arma en la cintura y se marchó, buscando historias en su propia historia, haciendo el rumbo a pesar del mundo, un peregrino buscando su destino. Desalmado, colgó la humanidad que le quedaba en un claro de las manchas de humedad de su ilusión. Decepcionado, muere en cada trago, en sí mismo el corazón helado, un rencoroso. Decepcionado muere en cada trago, en sí mismo el corazón helado. Estimado. Solo es un buscador de oro, un buscador de almas. Tomó un atajo al sur. Lo que escuchamos fue Buscador de Oro, de Flavio Tajini. Este trabajo integra Tango para Siete Locos. Flavio Tajini canta a Roberto Art. Él no era, lo que habían escuchado en la voz, no era Flavio Tajini, sino Vanina Tajini, lógicamente. Es un trabajo que tuvo la dirección y los arreglos de Gabriel Merlino, que justamente recorre la obra de Roberto Art, del que hoy se cumplen 70 años de fallecido. Bueno, un homenaje a cuenta en este programa que suele buscar en los obituarios para musicalizarse. Perfecto. Desde el patio de la casa de tu abuelo, desde las ganas de empezar a vivir el tango, desde la incertidumbre sobre si hay novedades en el género, desde las miles de milongas de tu adolescencia, desde la radio que te acompañó en todos tus laburos, desde tu primer abrazo desconocido, milongueando. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? Transmitiendo desde el presente. Fractura Expuesta Radio Tango. Comienzo de espacio publicitario.

partimos de la base del concepto de José Martí, en el sentido de que promovemos la cultura para ser libres, ser cultos para ser libres, dijo el poeta cubano, el revolucionario cubano José Martí. Y esto en nuestra óptica supone una labor cultural que llegue a todos los rincones de la ciudadanía porteña, que recupere las historias, las tradiciones, los valores, las palabras de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad indudablemente muy rica y que puede aportar mucho, y a través de una labor cultural precisamente estimular el pensamiento crítico y, como digo una vez más, la recuperación de todas las mejores tradiciones. El macrismo se caracteriza por una política cultural que apunta al mega evento, al mega espectáculo, a la cosa grandilocuente, pero que más allá del momento grato que puede pasar uno viendo a una personalidad, claro, de renombre del espectáculo universal, luego no hay un sedimento y una continuidad en la siembra de valores estéticos, de valores culturales en todas sus diversas expresiones. Entonces, la visión nuestra es claramente diferenciada. Nosotros apuntaríamos, en una eventual gestión de gobierno, a promover que la cultura llegue a los más lejanos rincones de la ciudad de Buenos Aires y que permita que los propios ciudadanos sean protagonistas de la creación cultural. Bueno, esto supone políticas públicas, supone destinar presupuestos, adecuar espacios. Por ejemplo, hay infinidad de establecimientos culturales, cines, se me ocurre en este momento el Tarico, porque está muy cerca de mi casa, en el barrio Paternal, donde tranquilamente, además de proyectar películas de calidad, representar obras teatrales, se pueden presentar libros, generar encuentros de la comuna para que los ciudadanos discutan temas de interés común. Esto, a nuestro modo de ver, debería ser una política cultural de otro signo. Edgardo, ¿eso ese centro cultural es de la ciudad? Los escucho un poquito distante. Si pueden aumentar el retorno, le voy a agradecer. Le habla Germán Marcos. Le preguntaba si ese centro cultural Tarico es de la ciudad, es de gestión cultural de la ciudad. Bueno, no, el Tarico está cerrado ya hace muchos años y hay una demanda de los vecinos, de la comuna, del barrio de Paternal, de la comuna 11, para la recuperación. Así como otros cines, claro, otros ámbitos teatrales. En su momento, felizmente, se pudo recuperar el 25 de mayo. Claro, ese es un ejemplo paradigmático. Claro. Y yo digo el Tarico, pero pueden ser muchos más, en Mataderos, en la zona sur, en Soldati. Sí, claro. Hay salas que, como consecuencia de las políticas neoliberales de los 90 y de antes incluso, bueno, lamentablemente se cerraron. Y están cerrados, están tapiados y no tienen ningún uso, y por lo pronto, bueno, son criaderos de alimañas. Sí, entonces, y además se va destruyendo la infraestructura, no tener ningún uso ni cuidado. Claro, entonces habría que reabrirlos, habría que destinarles un presupuesto adecuado, darle participación a las juntas comunales para que también hagan una programación, un diseño de qué actividades consideran que deben ser de interés y de utilidad para todos los vecinos, uh-huh, para la ciudadanía. Nuestra concepción de la cultura es, como digo, diametralmente opuesta. No es la cultura elitista, no es la cultura del mega espectáculo, que no está de más, pero que no alcanza, no es suficiente. Hay que profundizar precisamente con la finalidad de elevar el nivel cultural de la ciudadanía, y sobre todo algo que a nosotros, a mí en lo personal, me interesa y preocupa particularmente, que es el estímulo del pensamiento crítico para formar ciudadanos integrales. Ciudadanos conscientes de sus derechos, que además, en fin, de consumir, opinen, aporten, discutan y propongan. Daría la sensación, y aquí lo hemos tratado varias veces, que la política cultural, y eso también habría que cuestionarlo, si efectivamente existe una política cultural integral, o bien tiene que ver con alguna serie de acontecimientos culturales o de promociones culturales, sí. En ese sentido es una buena discusión para dar, pero tomo algo de lo que usted decía, Edgardo. Estamos hablando con Edgardo Form, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, integrante de la Comisión de Cultura de la Legislatura por el Frente Nuevo Encuentro. Decía, usted comentaba esta idea de ofrecer una política cultural o construir una política cultural en donde los ciudadanos sean actores de esa política, es decir, tengan un nivel de participación dentro de la misma. Ahora, hace poco se lanzó un pequeño plan que tenía como eslogan: viví la ciudad como turista. Un eslogan que parece ir en contra de esta posibilidad de que sean los vecinos de la ciudad quienes puedan pensar su propia política cultural o darse una política cultural, en el sentido de que el turista generalmente no se involucra con la cultura, sino que más bien tiene una idea de visita, ¿no? Tal cual, el turista por definición está en tránsito, en situación transitoria. Claro. Y el ciudadano tiene derechos, y esta ciudad tiene una constitución, que es una buena constitución moderna, que habla de democracia participativa ya en su artículo primero, es decir, hay toda una definición fundamental, pero hay que ejercitarla, y como decimos siempre, para ejercitar derechos, y en este caso la participación ciudadana, tiene que haber un Estado que garantice que esos derechos se ejecuten. Nosotros pensamos en una labor cultural, en una política de Estado de la ciudad cultural, donde además de las actividades que impulse el propio Ejecutivo porteño o incluso desde la legislatura se puedan promover, es importante, y sobre todo ahora que existen las comunas, darle atribuciones a las comunas, que son los ámbitos de mayor proximidad que tiene el ciudadano para dar su opinión y para aportar a la toma de decisiones que hacen al interés común. La cultura es parte de todo eso, ¿no es cierto? Edgardo, usted como legislador ingresó en ejercicio de la legislatura, o sea, de su cargo recién este año, o sea, tiene 4 años, convive de punta a punta con la gestión de este gobierno de la ciudad hasta que cambie ahí sí el jefe de gobierno Mauricio Macri. Así es. Pero viendo la situación de la Comisión de Cultura, que tiene 3 integrantes, 7 son del PRO, sí. Por ejemplo, la ley de reconocimiento para la actividad musical, que es una ley que se votó el año pasado con mayoría también de integrantes del bloque oficialista, que después fue vetada por el Poder Ejecutivo. Por el Poder Ejecutivo, también del PRO, y avalado, lógicamente, por el Ministro de Cultura, Hernán Lombardi. Es decir, ni siquiera lo que votaron sus propios diputados es aprobado por... o sea, no pasa por el derecho de veto, o sea, no pasa invicto por el derecho de veto. La pregunta es, incluso hasta le pediría que me psicoanalice de alguna manera, Edgardo. Ah, qué bien. Claro, ¿por qué? Porque yo, o sea, desde aquí, desde Fractura Expuesta, hemos dicho varias veces, la cultura importa muy poco. Como inclusive como argumento para ganar elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo menos esa es una impresión. Ahora, usted tiene un cargo allí en la legislatura, en la comisión, y este es el panorama que yo le acabo de pintar como para poder desarrollar políticas culturales de la legislatura. ¿Cómo hace usted para ir a la legislatura sabiendo que la situación es más o menos así? ¿Cuál es su expectativa, su esperanza? ¿Qué lo motiva? ¿Cómo se carga de energías para ir? Es una buena pregunta. Bueno, yo cada día, mientras me baño, me afeito, que es una rutina cotidiana, pienso qué puedo aportar, sobre todo no tanto en el ámbito de la legislatura, o mejor dicho, a través de la legislatura, cómo puedo trascender hacia la sociedad para hacer algo que yo lo siento vocacionalmente y que es la docencia en general, y en este caso sería la docencia política, ¿no? Uh-huh. En el ámbito de la legislatura, les confieso, yo tengo una relación respetuosa con los diferentes diputados de distintos bloques, de distintas procedencias, porque, bueno, es el ámbito donde se discuten los proyectos de leyes, de resoluciones o de declaraciones. Y cuando promuevo alguna iniciativa parlamentaria de cualquier índole, procuro que después tenga alguna forma de trascendencia hacia la sociedad, porque lo importante no es intentar cambiarle el pensamiento a los diputados, tienen todo su derecho a pensar como piensan, a proceder como proceden. Acá lo importante es ganar la conciencia, la voluntad de un segmento, al menos significativo, de la ciudadanía porteña, para que el año que viene, que hay elecciones parciales que reponen o renuevan la mitad de la legislatura, y ni que hablar en el 2015, que habrá presidenciales, que voten precisamente para darle continuidad y contribuir a la profundización del proyecto que se inició en nuestro país en el año 2003 con Néstor Kirchner y que continúa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo me siento muy a gusto, en primer lugar, porque procuro, y creo que soy, después de 42 años de militancia cooperativa, estoy en este nuevo ámbito, para mí es todo un desafío, pero francamente no voy a cambiar de modo de pensar ni de proceder a esta altura de la existencia. Entonces me siento muy cómodo porque soy coherente con todo lo que he pensado y he dicho y he realizado a lo largo de mi vida, de mi existencia. le soy sumamente franco, me siento bien, me siento claro. Bien, porque mi tarea no va en contra de mis principios, de mis ideales, sino que va en sintonía. A veces logramos alguna declaración en la que acompañan los colegas diputados de otro signo, otras veces estamos en franca minoría, pero estamos felices de estar en minoría porque no votamos proyectos que son adversos a lo que nosotros venimos pregonando. Edgardo, ¿qué es lo que se está discutiendo actualmente en la Comisión de Cultura? Bueno, en la Comisión de Cultura tenemos pendiente varios temas. Hay un proyecto de un corredor artístico en la zona de La Boca, al cual nosotros lo analizamos con un enfoque crítico, porque apunta sobre todo a dar beneficios, exenciones impositivas a los inversores, pero no estímulos materiales a los creadores, a los artistas, uh-huh, a los pintores, a los distintos exponentes de la creación cultural y artística específicamente. Disculpe que lo interrumpa ahí, Edgardo, disculpe que lo interrumpa ahí. También hay algún tipo de incentivo, por ejemplo, para los que ya están instalados. Entendí como que eran inversores como para arrancar de cero proyectos que se desarrollan en ese corredor. Claro, nosotros vemos que en ese caso, como en otros, sobre todo se promueven iniciativas desde el lado del oficialismo que tiene más que ver con la empresa, con el negocio, con la inversión, con la rentabilidad, que con la promoción de valores estéticos y con la elevación, y lo digo una vez más, del nivel cultural de la sociedad. Miren, hace poco tuvimos un debate que por momentos fue un poquito tenso en una reunión conjunta de las comisiones de cultura y presupuesto, donde en una, lo que se llama segunda lectura, después de un primer tratamiento en la legislatura, se planteaba un proyecto para vender, para subastar inmuebles ociosos de la ciudad y destinar el fruto de ese de esa operación a el equipamiento del Teatro Municipal General San Martín. Y en minoría nosotros firmamos un despacho oponiéndonos a esa medida, porque consideramos que si el San Martín es parte obviamente importantísima del patrimonio de la ciudad y un teatro emblemático en cuanto a la promoción de los valores culturales llevados a la escena, debería el mejoramiento edilicio y el equipamiento del San Martín formar parte año tras año del presupuesto permanente de la legislatura para que se ponga al día. Y en todo caso, si hay inmuebles, terrenos o edificios en desuso, ver, reactivarlos, un análisis más pormenorizado, qué otras prioridades de carácter social y urgencias. Miren, hay infinidad de personas en situación de calle y los hogares de tránsito no dan abasto, entonces habría que ver cómo se resguarda el valor humano, la vida en definitiva. Bueno, estas cosas nos parece que atraviesan el debate de la legislatura y donde se ponen de manifiesto los valores que conlleva cada una de las posturas políticas. Nosotros estamos a favor de la vida y de la dignidad. Edgardo, le agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes. Era el legislador por la Ciudad de Buenos Aires, del Frente Nuevo Encuentro. Hablamos con Edgardo Form acerca de la política cultural. Viví la ciudad como turista, El Monito, de Julio De Caro, del disco Buffa y Berlingeri for Export. Thank you.

Pilar Sordelli, esta mujer asociada a la autoayuda y asociada al tango también, ¿no? Todos la conocen porque ella es la ex mujer de Pichuco. Y bueno, ha dedicado casi toda su vida a ayudar a los tangueros a ser mejores personas, a superarse y sobre todo a sobrellevar estas décadas, estas tres, casi cuatro décadas en lo cual el tango hizo un declive y parecía que casi desaparecía de la escena, ¿no? Pilar Sordelli se hizo famosa a partir del libro Sacarse un tarado de encima, cuando se divorció de Pichuco. Antes había escrito un libro, pero que no tuvo mucho suceso, que era Gordo y Desmejorado. Ese libro realmente pasó casi al olvido directamente. Y bueno, después de separarse de Pichuco, empezó en a malos términos. De charlas, acompañando a los tangueros con la llegada de la nueva ola, con el cambio de música. Charlas motivacionales, ¿verdad? Charlas motivacionales, exacto. Y también seguía sacando libros. Ella, el otro gran libro que se le conoce es Cómo seguir viviendo sin grandes valores del tango, que fue un suceso de ventas en los 80. Sí. Pero en realidad es un libro que ya había sacado antes, que era Cómo seguir viviendo sin Pichuco en ocasión del fallecimiento. Pero si se separan mal los términos, ¿ya está ahí? Ella se encuentra acá, exactamente. Bueno, saludémosla, así ya podemos ponernos a debatir, porque lo que más nos gusta es el debate en los medios. Pilar, todo tuyo el teléfono. ¿Cómo todo tuyo el teléfono? ¿Pero qué es esto? Pilar, se cortó la comunicación. Pilar, ¿me está escuchando? Está Sordelli. Hable un poquito más alto, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Pilar. Buenas noches. ¿Nos escucha distante? Y tengo dificultad, yo me cuesta bastante. ¿Me dijo cómo? ¿Si está distante? Sí. Sí, sí, creo que estamos distantes, bastante distantes. Yo estoy en Mendoza y ustedes, ¿dónde están? ¿Distante es una sensación anímica o distante es una cuestión de metros cuadrados, Pilar? La distancia. Hay de las dos cosas. A mi edad, jovencito, no sé si usted es jovencito, pero ya pasan por las dos cosas. Pilar, ¿cómo es que inicia usted el camino en esto de la autoayuda en el tango, en realizar charlas motivacionales para los tangueros y demás? Y en un momento se dijo que el tango estaba a punto de desaparecer. Yo no tuve mejor ocurrencia, que a mí me parecía que no era el momento. Entonces, a través de eso y algunos escritos que he hecho para tratar de ayudar a los tangueros para que vean cuál es la realidad. Pilar, usted como pionera funcional, ¿no? Funcional, pionera. Fundacional. No, funcional. Ah, bien, no, escucha bien, no sé, se hace... Claro. ¿A qué dice? No entiendo. Pisó el palito. Se hace la sorda. ¿Funcial? ¿Cómo dijo? No, pionera funcional en esto de la autoayuda, tratando de generar las condiciones para que los métodos de producción no colapsen y que la gente pueda producir más. Claro. Usted, con esos tangos que armó, que compuso, con esos libros de autoayuda tanguera, en los cuales los músicos empezaron a tocar Forex por sin chistar. ¿Usted conoce algunas de mis obras? 600 conozco de usted, Pilar Sordelli, porque esto es un programa de tango y nosotros somos ultra especialistas y coleccionistas. No, ¿por qué? ¿Cuál es la repregunta? No sabía exactamente. A veces me cuesta escuchar, eso es todo. Pilar, ¿cuántas vidas calcula que salvó usted? Y bastante, vio que hay mucha gente. Bueno, más o menos. Usted vio que nosotros somos periodistas, necesitamos cuantificar. Yo no llevo un conteo de esas cosas, pero sé que bastante, he animado a muchos. ¿Qué recomendación, ahora sí, a simple palabra, le daría, en este caso, a un tanguero de la nueva generación? ¿Que se suicide o que siga la vida, porque la vida es hermosa? Yo creo que la vida es hermosa, para mí por lo menos es hermosa. Muy bien. Siempre hay que vivirla. Hay sinsabores durante el camino, pero bueno, hay que luchar, hay que defender lo que a uno le gusta. Así, en definitiva, uno cuando se vuelca hacia el tango, yo creo que lo que tiene que hacer es que eso prosiga y que no se quede en el camino. Pilar, le agradecemos muchísimo la conversación, ¿eh? Señores, bueno, acá nos quedamos entonces con Pilar. Voy a presenciar, la están nombrando esta noche a Pilar, interventora honoraria de la Academia del Tango de Malargüe. Sí, señor, así que acá vamos a estar en el evento. Ella va a dar unas charlas. Seguramente, Richard, tenés la gacetilla. ¿Se sabe cuánto cobra una charla, más o menos? Creo que está alrededor de los $5,500. Bien, Richard, seguramente tenés la gacetilla donde podremos compartir algunas de las obras con las cuales se quería medir Pilar Sordelli. Bueno, Sacarme un tarado encima es el primer libro, pero después cómo seguir viviendo sin Pichuco, cómo seguir viviendo sin Pugliese, cómo seguir viviendo sin Piazzolla, cómo seguir viviendo sin grandes valores del tango y cómo seguir viviendo sin Vergara Leumann, son algunas de las obras más renombradas de Pilar Sordelli, ¿no? Y bueno, ella siempre cierra sus conferencias con aquel hit que compuso cuando estaba viviendo en Miami, que es No te entiendo, ¿no? Ese tango abolerado que triunfó de la mano de un joven Guillermito Fernández allá por el 80 y pico, con ese estribillo pegadizo, no sé si lo recuerdan, ¿no? No te entiendo, pero estaba. Yo recuerdo una que era I don't understand you, Egoma. Esa, exactamente. I don't understand you, Egoma. Ese tema que se grabó en Miami. ¿Te acordás cómo era la melodía? Por supuesto, inolvidable. I don't understand you, Egoma. Y con esa melodía nos vamos, señores. Volvemos a estudios. Bueno, Richard, gracias. Richard Colston desde algún lugar con el móvil. Sí, simplemente quiero decir, la semana que viene, con suerte, vamos a estar en. Se organiza. Guillermo, como gente de Almirante Brown, buscando a próceres del tango que allí se van a juntar. Gracias, Richard. Desde Malargüe, Mendoza, Richard Colston, en este caso con Pilar Sordelli. Los clásicos tangos del rock. En este caso nos toca Fito Páez nuevamente en la sección Clásicos Tangos de El Rock. Este tema pertenece a un disco grabado en 1994, hablamos del disco Circo Beat, el disco posterior a lo que fue El Amor Después del Amor. Vamos a escuchar Las Tardes de Sol, Las Noches del Agua. Fito Páez, clásico tango del rock. Todas las noches del agua, todas las cosas perdían color, todo en el aire flotaba. Niña bonita, mi amor, ¿qué es esa cabeza gacha? Todos preguntan qué hicimos con vos, porque no come ni habla. Algo andará pasando, andará rondando por Villa. Hay un extraño fulgor entre las flores del alba. Ella se esconde y sus ojos no ven. Ya, ya no hay registro nada. Hasta que un día después algo cambió en su mirada. Solo repite una frase en inglés. Ojos de India sagrada. Y ella no quiso ver sus caras de terror. Lloraba eternamente sola. I love you, soul. Desesperación, los gritos del horror. Santa Rosa de Lima abandonó su corazón y el pueblo decidió que había una razón. Sonaron las campanas, eran la fuerza de Dios. El mal tomó su piel, también tomó su. Aprendió el inglés, el exorcismo será hoy. I love you so. I love you so. Mm-hmm. Ahí estamos escuchando a Fito Páez y ahí también se escucha a Liliana Herrero del disco Circo Beat, nuestro clásico tango del rock, Las tardes del sol, las noches del agua, que relata de alguna manera una historia allá tiempo atrás de aparentemente una chica que en Villaguay, precisamente una chica que decía solamente I love you en ese idioma, en inglés. Aparentemente se le hizo, pensaron que estaba exorcizada, no entendían lo que estaba diciendo en ese idioma. Y bueno, Fito se inspiró en este relato, en esta historia, que nosotros creemos que es un clásico tango del rock, en tanto genera como una especie de paisaje de pueblo propio de, pongámosle un Homero Manzi, más o menos por ahí anda. Así que esa fue la decisión. Hasta las 11 de la noche estamos aquí en AM530, La Voz de las Madres. Llega el top. Nacho Borda.